¿Qué tal, señores? ¿Qué onda, mi gente? Ya mejor tarde que nunca. Estoy grabando un video que normalmente los hago en el día, pero mejor tarde que nunca. Ya voy de salida de trabajo, pero hoy a todos mis gentes tenía que grabar un video. He analizado algo muy importante en lo que es la vida del ser humano y sobre todo de los hombres. Todos los hombres tenemos o necesitamos un amigo mámate becerro. Este fin de semana me di cuenta que tenemos un amigo que es el mámate becerro. Y les voy a describir qué chingados es el amigo mámate becerro. Y yo creo que muchos se van a, podríamos decir, se van a identificar conmigo. El amigo mámate becerro es ese amigo que no tiene jale, que el cabrón no tiene vieja, que el güey no tiene dinero, que el cabrón no se preocupa por nada. Bueno para pistear, pero siempre el cabrón va a estar ahí para decirte mámate becerro. Ese amigo te va a dar ese plus y te va a sacar con esa simple pendeja y puñetas frase. Te va a sacar de esa, podrían decir, agüitencia que te puedes tener. No sé si así se diga la palabra. Les pongo un ejemplo muy, muy, muy rabón, güey. O sea, de que llegas con él, el vato no tiene una puta preocupación. Todo el día está en su casa fumando mota o está el vato pisteando o haciéndose pendejo. Y tú le dices, no, mi compadre, chingado, güey, no llegaron unos pinches documentos ni del jale, a ver si no me corren, güey. Y el vato, mámate becerro, güey, mámate becerro. O sea, le vale verga al vato si a ti te van a correr, si subió el dólar. El vato le vale madre todo. Él solamente te va a decir, mámese, mámate becerro, mámate, mámense o mámate becerro. Ese cabrón lo tienes en el WhatsApp, ¿no? Y de repente en tu grupo de WhatsApp de amigos uno pone, oye, güey, ¿cómo va? ¿Cómo está, raza? Y uno sube una foto con la familia. No, hombre, aquí comiendo con mis hijas y con mis hijos y con mi esposa. Y otro, no, hombre, yo aquí en el gimnasio. No, hombre, yo aquí estoy comprando, haciendo unas compras. Y al último sale ese güey que dicen, ¡mámense! ¡Mámate becerro! Es ese güey que en el WhatsApp el sábado a las 5 de la mañana pone en el grupo de WhatsApp, mámate becerro, y le toma una foto a las cheves. Pero muchos podríamos criticarlos y decir que no vale pa pura madre ese güey, pero es un amigo muy importante. Etiqueta a tu amigo mámate becerro, porque es ese güey que cuando andas agüitado, cuando llegas, hombre, compadre, es que chingada madre, güey, corté con aquella y no sé si vaya a regresar, y te le quedas viendo así al vato, y el vato nomás te dice, levanta estos dos pulgares así como Ronaldinho y te dice, mámate becerro, mámate becerro, que te valga verga. Tal vez será un mal amigo o será, te dirá cosas que no son buenas, pero al final de cuentas te saca de ese momento de amargura. Quiero dedicar este video y que se haga viral, compártelo un putazo de veces, hasta que llegue a todos esos amigos, mámate becerro. Gracias a ellos, salimos a veces de nuestros problemas cotidianos. Así que, señores, ¡mámate becerro!